como una mazorca de maíz. Con tu calorcito me hago palomitas por ti y echa mantequilla. Por ti me pongo de rodillas, niña. Mira en ese pez, allá en la hierba. Tengo que decirte que mi corazón se enerva y se va por ti. Vuela volando bajo como una perdiz. Y no sé por qué es tan difícil encontrar una ramita de hierba buena que me haga volar a otro lugar. Y si no encuentro motivo para estar de mal rollo contigo, meter en la hierba buena perdido y enganchado a la vida.